39 minutos de las 12 del mediodía. Bueno, estamos en lunes, de a poco se va diluyendo la mañana, ¿no? La mañana que es más costosa. Bueno, quizás la tarde un poco más leve. Aquellos que hacen el día repartido en dos partes, ¿no? Y aquellos que arrancaron la mañana, quizás ya tipo 2 de la tarde, 3, se van desvinculando de su trabajo, de su lunes, del esfuerzo. Del remo, me dice. Sí, puede ser. Bueno, lo bueno es que estamos en fecha 6, hay un manguito en la calle, así que vamos tapando los baches, cubriendo cuentas y demás, ¿no? Un poquito mejor. Pero bueno, todavía no nos podemos terminar de desprender del fin de semana, Cari. No, porque la verdad que tuvimos un fin de semana en Sierras Chicas un poco problemático en situaciones viales. Lo contábamos, el accidente en Río Ceballos, hubo también un accidente en la rotonda de Mendiolaza. Así que bueno, nada, queremos conocer un poquito más sobre lo que está pasando y cuál es la mirada desde bueno, quienes están abocados a la prevención vial, ¿no? Por eso ya lo tenemos del otro lado de la línea, Matías Bianquín, quien es director general de SICOPREV, Sistema de Control y Prevención Vial de Mendiolaza. Buenos días, Matías, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la audiencia? ¿Cómo anda, Adrián? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo andan? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo, Adrián? Sí, he cruzado muchas veces. Sí, y justamente antes de que existiera esta unidad, ¿no? De accidente de tránsito, siempre ahí ya trabajando a priori. No es que estás en este lugar porque no tengas la experiencia suficiente, ¿no? Sino que ya había un trabajo justamente en accidentes, en accidentes lo cruzamos a Matías. Matías, que nos cuentes qué sucedió, cómo fue el accidente con los hechos este fin de semana. Bueno, algún hecho de tránsito, uno más que se suma a la lista de siniestros viales que estamos teniendo en este último tiempo en el corredor de las chicas de las Sierras Chicas, uh-huh. De la cual este fin de semana acá en Mendiolaza no tuvimos que lamentar víctimas fatales y daños materiales y personas lesionadas. Uh-huh. Esto fue en la rotonda misma, ¿no? En la rotonda misma, sí. En la rotonda misma, en horario de la madruga, aproximadamente entre las 6:30 y 7 de la mañana. Uh-huh. ¿Tiene que ver con este consumo excesivo de alcohol? Sí, los accidentes que acá el más puntual, el del fin de semana, sí. Sí, ha sido por consumo de alcohol, sí. Aparentemente venían de una fiesta, sí. Ahora que estamos teniendo un poco más de libertad, empiezan a suceder todo este tipo de inconvenientes en la ruta. ¿Tienen pensado desde justamente trabajar en controles en la ruta? Bueno, hoy hablamos con gente de acá de Villa Allende y nos decía que arrancaron con controles de alcoholemia en algunas arterias. Y bueno, el tema es que de 30 personas que fueron frenadas para hacerle este control, 15 le dieron el positivo. El positivo de alcoholemia. Uh-huh. ¿Cuándo? Estamos hablando de un número alto, de una 50% de conductores, ¿sí? Bueno, acá es lo que estamos trabajando nosotros con el tema de la prevención en accidentes viales. Más que nada, antes es la prevención, ¿sí? Uh-huh. Trabajamos en conjunto con Seguridad Ciudadana, Policía, ¿sí? Montamos operativos de control de tránsito de manera aleatoria, uh-huh, en todo lo que es la jurisdicción nuestra. Uh-huh. Y también todavía seguimos con controles estrictos en base a las juntadas estas que se dan en domicilios particulares, uh-huh, con el objetivo de tratar de prevenir después la salida de los jóvenes que ocasionen accidentes, ¿verdad? Uh-huh. Sí, bueno, en Río Ceballos hace poco tiempo hubo una fiesta clandestina también de 200 personas aproximadamente, y el inconveniente era esto, ¿no? Porque ¿cómo desarticulas una fiesta de esa magnitud sin que corra riesgo después al utilizar tanto la ruta de 53 como la intermunicipal? La estampida en sí. La estampida, exactamente. Es muy peligroso. Claro, sí. Nosotros ya hace bastantes años ya que conjuntamente, si bien la oficina de SICOPREV empezó a funcionar el 1 de julio, sí, anteriormente nosotros, aún perteneciendo en Seguridad Ciudadana, sí, se llevan a cabo operativos de control de alcoholemia sobre la calle. Matías, también preguntarte por esta interconectividad que tenemos, ¿no?, en la región, y seguramente la importancia que tiene llevar adelante acciones conjuntas para evitar este tipo de acontecimientos. ¿Han tenido reuniones con las otras jurisdicciones? Sí, actualmente nosotros pertenecemos al ente intermunicipal Sierras Chicas, uh-huh. ¿Sí? Es una unión de todos los municipios del departamento Colón para que todos hablemos en el idioma común en materia de tránsito, ¿sí?, en materia de campaña de seguridad vial en todo lo que es el corredor de Sierra Chica, uh-huh. que abarca desde Ascochinga hasta Calera. Uh-huh. ¿Y han definido algunas medidas a aplicar, digamos, para poder evitar esto? Controles, nada más que controles, que es lo que a una persona es una herramienta muy efectiva en los controles de tránsito. Y bueno, vamos a trabajar en conjunto con Villa Allende, Unquillo, en planes de acción que lleven a la prevención de la seguridad vial, ¿sí? La provincia está colaborando también, porque convengamos que también esto no es solamente un problema de los municipios, esto también es un problema en donde quizás Caminera ponga sus respectivos controles en la salida o en rutas, creo que también sería beneficioso, ¿no? Caminera está trabajando actualmente en lo que es la ruta E53, uh-huh. que es la que va a Río Ceballos, que a nosotros nos toca de lo que es la parte de atrás del talar, ¿sí? Uh-huh. Ellos controlan sobre la jurisdicción de la ruta provincial de la E53 y nosotros lo que serían las avenidas internas acá del municipio, uh-huh. ¿sí? Sé que trabajando en conjunto provincia y municipio estaremos dándole cobertura a toda la región. Bueno, Matías, sí. Bueno, aparte la provincia colabora, sí, con recursos. Uh-huh. Tanto nos es de conocimiento que nos ha facilitado una patrulla acá en Mendiolaza, tenemos patrullas también en Villa Allende, en distintos municipios. Uh-huh. Matías, es presente el Estado. Sí. Sobre todo en eso, pero creo que esto también, este factor que sucede ahora, tiene que ver justamente con las aperturas, con el ingreso de buena temperatura, del estado del tiempo. Bueno, llega septiembre y se va a ver movilizado también, me imagino, porque la fiesta de la primavera, estudiantes y demás que se abocan a esto, a la estación, ¿no? Y a los festejos que teníamos post-pandemia, pre-pandemia, ¿no? Claro, sí. Entonces creo que es momento de justamente empezar a accionar ya con más preocupación, ¿no crees? La preocupación siempre está, eso es lo que nos pone a nosotros en alerta para aplicar herramientas para evitar accidentes, ¿sí? Uh-huh. Hay situaciones, nosotros acá en el municipio, en lo que es la jurisdicción de Mendiolaza, uh-huh. el riesgo de accidente es muy bajo, uh-huh. es muy bajo, ya que es constante el tema de controles de tránsito, tanto diurno como nocturno, uh-huh. ¿sí? En cualquier época del año. Lo que sí tenemos mayor refuerzo en lo que es pasado el 20 de septiembre, el primer evento de afluencia acá en la zona, uh-huh. es la fiesta de la primavera, uh-huh. la gente que se puede llegar a trasladar a otro municipio. Ah, qué bueno que ya lo tengan previsto, ¿no? Eso está bueno. Sí, ya está. Esto, en la época del año, ya hace que uno prevea ciertos eventos que nos hacen que nosotros tengamos más preocupación sobre lo que es materia de prevención en seguridad vial. Claro, exactamente. Matías, bueno, este es nuestro primer contacto, vos como jefe, o como director, mejor dicho, de esta nueva unidad. Te queremos agradecer tu tiempo, queremos estar cerca de todo aquello que sucede en materia de tránsito en la localidad de Mendiolaza. Muchas gracias. Agradecido, Adrián, y el equipo ahí, a los oyentes también. Bueno, muchas gracias, Matías. Bueno, muchas gracias, que tengan muy buenos días. Gracias. Hasta allí las palabras de Matías Dianquin, quien es director general del Sistema de Control y Prevención Vial en la ciudad de Mendiolaza. 48 minutos de las 12 en todo el país, queda poquito programa todavía, ya estamos ahí. Ya nos vamos. Una canción. Ah, mirá, tengo acá. Mirá esta canción que tengo acá para cerrar el bloque. ¿Vaso vacío le va? Sí. Qué lindo. ¿Eh? Lindo para un lunes. Nos quedamos hasta las 13. Estás en el anexado.